Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. Comentario del Evangelio por Fray Manuel. Jesús nos dice que el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Podemos decir que las características del tesoro son las siguientes. Es lo que permanentemente me atrae y fascina, lo que me llena y da felicidad, no 5 minutos, ni 5 días, ni 3 años, sino permanentemente, algo compatible con los sinsabores de la vida. Es también la fuente de mi energía, donde acudo en busca de fuerzas e ilusión cuando la debilidad me pone cerco. Es también desde donde juzgo, valoro y vivo todo lo que se me presenta en la vida. Para nosotros, los cristianos, aquellos a los que Jesús ha salido a nuestro encuentro y nos ha desvelado quién es Él, es claro que ese tesoro escondido es el mismo Jesús, pues cumple sus características. Y nos ha pasado que con gran alegría hemos dejado y vendido todo lo que teníamos para comprar ese campo que contiene el, ya para siempre, nuestro gran tesoro. Con estremecimiento de nuestro corazón, podemos afirmar que es la mejor compra que hemos hecho en nuestra vida.